attention without a word as she revs her engine and slides up to the curb. I'm six beers under and I'm feeling fine, and I'm wondering which is better, her car or mine. She's like a little blue pill in a little black dress, and her ruby red lips match her vintage Corvette. She knows just how to handle my gun, but she only wants me. Take her home, but I don't even try. She only wants a love she can make on the fly. Fly, fly, let's get this party started. Y bienvenidos a un programa más de Rutas Enemigas, el número 244. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de los podcasts, a través de nuestro blog, Rutas Enemigas. Hace ya 15 días que no lo digo y se me ha olvidado. rutasenemigas.blogspot.com. También nos podéis escuchar a través de los canales de iVox.com y archive.org. Y un saludo especial a la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, las medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Hoy tenemos un invitado aquí en la cueva de Rutas Enemigas, un invitado al que la primera vez que vi fue en el cuarto aniversario de Rutas Enemigas, aquel que tocaron el año pasado, 2016, tocaron los Moonshiners, Arias y los Lujamen Brothers. Él era uno de los primeros que estuvo allí en la puerta. Supongo que todavía no estaba muy acostumbrado a los horarios españoles. Entonces, él estaba allí solo, tomándose su cerveza, y llamaba poderosamente la atención. John Duer, hola John. Hola, buenas. Es un mozo grande, con una barba poblada blanca y con un sombrero, y pues eso, automáticamente dije, ¿quién es este hombre? No le conozco de nada. Posteriormente ya hablé con él, e incluso tuve la suerte de que en la última aniversario de Rutas Enemigas, en la jam que organizó Dani Romero para el programa, pues cogió su bajo y salió a tocar unas cancioncillas. Bienvenido, don John. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Ah, muy bien, muy bien. Un poco de calor, pero... Un poquito, ¿no? Pero bueno, tú estás acostumbrado. Vienes sí. de un sitio. John nació en Yuma, en Arizona, y después de un periplo vital bastante extenso, acabó en Texas, ¿no? En Texas, sí, sí. Que es que es de donde la esencia musical es la que más mama, ¿no? Y la que más está en su ADN. Sí, sí. ¿Cómo has acabado desde Austin, tu ciudad de residencia en Texas, a terminar aquí en Toledo, en esta ciudad tan extraña para un tejano? Bueno, además de la música, yo vivía en Texas y trabajaba de abogado defensor. Uh-huh. Y mi señora era una bibliotecaria, directora de una biblioteca municipal. Anda, mira, somos colegas de trabajo, yo también soy bibliotecario. Y en 2014 nos jubilamos y venimos a España para caminar el Camino de Santiago, para demarcar una línea entre la vida laboral y la vida del ocio. Uh-huh. Y bueno, tuvimos que dejar el camino temprano, no lo acabamos. Y entonces tuvimos 6 semanas más o menos antes de volver a los Estados Unidos para uh-huh. viajar por España. Y estábamos pensando que queríamos vivir en algún lugar de habla hispana, porque los dos hablamos castellano. Y pasamos por Toledo, Cuenca, Antequera, por el sur, uh-huh. Córdoba, Sevilla, Granada. Y en fin, elegimos Toledo porque es una ciudad encantadora, porque se puede vivir en el casco aquí, como tú sabes. Sí. Y bueno, está más cerca de Madrid, el acceso al aeropuerto de Madrid, todo uh-huh. más fácil desde aquí que de Cuenca, que también me encanta la ciudad de Cuenca. Y me había dado cuenta de que quizás hubiera una escena musical aquí, que quería empezar a tocar otra vez uh-huh. aquí en Toledo. Llegamos a fines de julio de 2015, así que llevamos casi 2 años. 2 años. Y dentro de poco me encontré con varios músicos, incluso los con quienes estoy tocando ahora, uh-huh. En The Blues Freaks, y con Sergi Fese, con Julián Maeso, con todo el mundo que vive aquí en Toledo. Y aquí estamos. Como tú dices, o te he oído o te he leído, uh-huh. Tu tribu, ¿no? Mi tribu, sí. Sí, los músicos son mi tribu. Sí, siempre estoy buscando mi tribu. Allí, y supongo yo que el internacional como centro de operaciones, ¿no? De esa... Sí, puede ser. Ahí tenéis los tipis. Sí, sí, sí, sí, porque si yo me quiero encontrar con Renzo Ruggiero o con Sergi o con Julián, si están aquí y no están de gira, entonces yo me voy para el Inter porque ahí están. Ahí los tienes siempre, ¿no? Sí. Vamos a escuchar bastantes grupos, ya sea donde tú has participado, a los cuales has producido, vale. etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pequeña semblanza sobre tu carrera musical. Vale. Y este primero, que hemos escuchado después de la sintonía del programa, vamos a ver si lo pronuncio bien, Righteous Brisket. Righteous Brisket, sí. De Austin, ¿no? Yes, sí. Y cuéntanos algo de esta banda. ¿Ha sido la más importante donde has participado? Quizás no la más importante, pero la más divertida. Ajá. Éramos cuatro músicos que ya habíamos tocado con tantos grupos y ya habíamos cumplido varios años y sabíamos que no íbamos a ser las estrellas, como se dice, y queríamos componer y tocar la música de nosotros que queríamos y tocar en los locales donde queríamos tocar y no donde teníamos que tocar. Ajá. Así que nos encontramos en varios lugares, nos juntamos, empezamos a tocar y a componer en 2009, por ahí. Publicamos el primer disco en 2010 y en 2014 ya se acabó. Se acabó. Sí, porque ellos ya sabían que me iba a mudar. Antes de que tú te vinieses aquí ya sí, se acabó la trayectoria. Sí, porque ya sabíamos que yo me iba a mudar. del país. Uh-huh. Ya sabía, no sabía a dónde en aquel entonces, pero ya sabía que íbamos a, que iba a ir. Así que. O sea que la formación de la banda fue una cosa totalmente natural y lógica, uh-huh. teniendo en cuenta los gustos que teníais y lo que queríais hacer, ¿no? Sí. El disco que hemos, la canción que hemos escuchado antes es del último EP que sacasteis, Period. Sí, Period. Period. Punto. Quiere decir Period. Punto. Drive by Lover se llamaba. Y ahora vamos a poner otra más, que en este caso la cantas tú y está compuesta por ti. The Next Song That I Write. ¿No? Yes. Del segundo disco, Late for the Last Supper. Te estás riendo de mi pronunciación, John. El título. Lo que pasó, uno de los guitarristas se estaba mudando con su familia a Sydney, a Australia. Sí. Y no sabíamos si íbamos a seguir como un trío o qué. Pero estábamos a punto de acabar con el segundo disco y fuimos a cenar para charlar sobre algunas cosas de negocio, todo lo que del disco, y de mirarlo, que lo vamos a titular. Y resulta que el guitarrista, bueno, él vino tarde a la cena, así que la última cena, como la última cena de Cristo, bueno, él llegó tarde, así que late for the last supper quiere decir tarde para la última cena. Así se tituló, no lo titulamos al disco. Ya que estamos hablando de títulos y de curiosidades, primero vamos a hablar del nombre de la banda, que también tiene así un poquito chiste, y luego, por otra parte, quería preguntarte también sobre el contenido de la canción. He leído en un medio local, me pasaste tú la referencia, a un medio local que se hizo una entrevista, que está colgada en internet, que aquí haces una pequeña valoración, son tus pensamientos acerca de la escena country en Austin o en Texas, ¿no? Uh-huh. Primero cuéntanos lo del nombre de la banda y luego hablamos ya del contenido de la canción. Bueno, Righteous Brisket, bueno, brisket en castellano es el pecho del vacuno, de carne, carne del pecho. Uh-huh. Y righteous quiere decir muy buena carne. Uh-huh. Y el nombre del grupo lo puso el otro guitarrista, que nos contó una historia, un cuento de sus días en la escuela secundaria, y yo todavía no lo entiendo todo. Pero tenía algo que ver con una barbacoa que iban a hacer los chicos, habían invitado a un maestro, no sé qué. Y realmente yo hasta hoy día no entiendo todo, pero bueno, con ese nombre, no hay ningún otro grupo en el mundo que tiene ese nombre. Y se lo pone en Google, alguna búsqueda de Google, las primeras 14, 15 páginas de resultados tienen relación con nosotros, con el grupo. Digo, carnicerías. Sí, y no, algunas empresas, algunos restaurantes de barbacoa en Texas, pero la mayoría son para nosotros bolos y tal. O sea, que os gusta la barbacoa. Uh-huh. Sí, a mí sí. Y en cuanto a la canción, ¿qué querías expresar con este tema? ¿Cuál? ¿The Drive by Lovers? The next song that I write. Esta canción habla de, bueno, había hace poco, o quizás sigue, no sé, hace unos años, había una polémica en la música country. Uh-huh. Hay gente, hay un estilo de country que viene de Nashville ahora, que a mí no me gusta nada. Y hay algunos que están haciendo la música que a veces se le llama americana, a veces country, a veces outlaw country, y varios otros géneros o nombres de géneros. Estaban quejando de algunos de los grandes sellos en Nashville, cómo habían matado a la música, que habían quitado el alma de la música country. Uh-huh. Bueno, había un grupo de artistas de Nashville que me parecía que siempre, todo lo que estaban haciendo con la letra de la canción era hablar de otros músicos, como Willie Nelson, de no sé quién. Sí. No estaban escribiendo ninguna canción sobre su vida, sobre cosas reales, estaban escribiendo de todo el mundo que conocen y todo ese, qué grande que soy amigo de Willie Nelson y tal. Sí. Y bueno, entonces este tema, The Next Song That I Write, la próxima canción que compongo, el título, habla de toda la gente que es la letra es pura ficción, hablando de toda la gente que conozco y diciendo la última, el moral de la letra es que la próxima canción, yo voy a hablar de Willie Nelson, de Merle Haggard, de este y del otro, porque no están comprando mis discos porque he estado escribiendo letras de cosas reales. Sí. Pero la próxima canción que compongo va a hablar de toda esta gente que conozco. Para vender discos. Sí, para vender discos. Y si no, la última línea dice, si no va a platino, si no vende tanto para ser platino, entonces se lo voy a echar la culpa a un tío que se llama Mike Curb, que es un tipo muy, muy, muy importante, muy, de la industria, muy fuerte en Nashville. Ajá. Que tiene sus propios sellos y todo eso. Y hay mucha gente que le echa la culpa por el estado de la música country de Nashville hoy día. Sí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar The Next Song That I Write. I wrote a song I thought had major hit potential. A clever hook, a catchy melody, something real to say. But all of that was obviously inconsequential. I forgot what makes a country hit today. There is ahí estaba ese tema, esa valoración del estado de la cuestión de la música country que John Duer pues hacía con su gente de los Righteous Brisket en The Next Song That I Write, de su segundo disco, Lived for the Last Supper. John, yo te envidio poderosamente. Y te voy a decir por qué. Eres la única persona que conozco que vio en directo a los Beatles en el Ed Sullivan Show. ¿A los Beatles? Sí, no, he flipado. En directo en el programa de Ed Sullivan. De Ed Sullivan. Ahí, sí, lo ves. Dos veces. Dos veces. Sí, las primeras dos veces. En una semana, de domingo a domingo, tocaron dos veces, en febrero de 64. Creo que es la única persona que conozco que los ha visto en la tele en directo en ese programa, lo cual ya me mueve la envidia. Sí. Y otra cosa que me mueve la envidia también es que estuvieses en San Diego a finales de los años 60 y tuviese la oportunidad de ver a muchas de las bandas que más me gustan, ¿no? Sí, sí. En una entrevista he leído que cuando viste a los Beatles en el programa de Sullivan, ahí decidiste que tú querías tocar la guitarra. Sí, eso fue cuando... Como a tantos norteamericanos. Como millones de mis compatriotas. Ya me había interesado por la música desde que tuve 4 o 5 años, cantando con los discos, con los vinilos que tenía mi madre y mi tía. Y mi tío tenía una ukulele. Sí. Pero barítono, que tenía 4 cuerdas afinadas como una guitarra. Ajá. Entonces yo estaba, cuando vinieron los Beatles, mi tío me estaba enseñando a tocar un poquito. Y también estaba estudiando acordeón, estudiando leer la música, la teoría y tal. Pero cuando vi el The Beatles en la tele... Eso es lo que quiero hacer yo. Yo quiero hacer eso. Y me fijé muy fuerte en la guitarra y fue quizás esa Navidad o la Navidad siguiente que me regalaron mi primera guitarra de 6 cuerdas. Uh-huh. Sí. ¿Te fijaste más en George Harrison o en John Lennon? No, más en John Lennon, realmente. Y ahora que soy bajista, me he fijado más en Paul McCartney, pero en aquel entonces fue John Lennon, sí. Desde aquel momento, en el año 64 fue eso, ¿no? ¿Has dicho? Uh-huh, sí. Hasta que tú te dedicaste más profesionalmente a la música, que fue en el 79. Sí. ¿Cómo es que en ese intervalo de tiempo, en esos 15 años, no entraste más en el asunto, ¿no te dedicaste más a fondo a ello? Sí, bueno, estaba en escuela, en la secundaria, el colegio secundaria, pero tocaba, siempre tocaba, y mi primer grupo fue en el año 68, 69, por ahí, no me acuerdo, y tocamos en algunos bailes en las escuelas. Uh-huh. Y después, cuando salí en 71 fui a la Argentina en un intercambio estudiantil, y pasé un año en Argentina, y estaba tocando con grupos ahí, porque tocaban la música rock de Inglaterra, de los Estados Unidos. Uh-huh. Pero lo que más necesitaban no fue guitarrista, pero cantante. ¿Ah, sí? Que sabía las letras y cantaba en inglés. Cantaba bien. Y cantaba bien, pero cantaba en inglés. Cantaba bien pronunciado. Sí, bien pronunciado. Así que sí, seguía tocando cuando podía en la Argentina. Y después de salir de la escuela, entré de militar. Uh-huh. Y pasé 6 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y toqué mientras estaba en la Fuerza, pero no digamos profesionalmente. Pero cuando salí en 79, caí en Austin, Texas, para ir a la universidad. Ahí fue cuando empecé a tocar como profesión. Uh-huh. Sí. ¿Cuál fue tu primer grupo ahí en Austin? El primer grupo se llamaba George Underwood and the Blues Groove. Era un grupo, yo era el único, digamos, anglosajón. Entré como guitarrista de rítmica y cantante de coros, tocando blues. Uh-huh. George, el líder del grupo y guitarrista, había sido bajista para Freddie King, que es uno de los grandes del blues. Y Bueno, después de ensayar un poquito, él nos agarró unos bolos todos los fines de semana, uh-huh. Viernes y sábado, en un club en la parte del este de Austin. Y, digamos la parte negra, sí, de Austin. Y tocamos la primera noche, el viernes, y el segundo día, sábado, llegamos para el bolo y no estaba el bajista. Ah, y ahí empezó. Y yo le pregunté a George, que mira, ¿quién vas a llamar a tocar el bajo? Sonrió, me dio el bajo que pertenecía a él, de, ajá, cualquier modo. Entonces, yo, el segundo bolo, el primer grupo en Austin, Texas, la primera vez que había tocado, había tenido en mis manos un bajo, estaba en directo en un club en Austin, Texas. ¿Y qué tal se dio? Bueno, me dicen, yo tenía tanto miedo que ni me acuerdo qué pasó, pero me habían dicho que fue bastante bien, ajá, pero todos los días después de ese bolo, en casa, ensayando, escuchando los vinilos de B.B. King, de Willie Dixon, de Johnny Winter, de, bueno, todos los grandes, escuchando el bajista, escuchando, ajá, lo que hacía el bajista. Y en los ensayos me estaba mostrando, George me estaba mostrando cómo se toca esto, cómo se llega a este sonido. Y bueno, sigo tocando. Sí. Y así acabaste siendo bajista. Sí. ¿Y prefieres ser bajista? ¿Te gusta más? Sí, a mí me gusta más el bajo, sí, sí. Aparte de bajista y cantante, como hemos podido comprobar en la canción anterior, también has sido productor. Sí. Por ejemplo, de la chica que vamos a escuchar ahora, que se llama Shelly Cow. Shelly Cow, sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Fue aislada la experiencia o lo repetiste muchas veces? ¿Fuiste varias veces productor? Y bueno, varias veces, pero siempre para grupos míos, no para otros grupos, ajá, ¿sabes? Para Shelly era yo fui el bajista para ella en el grupo que tocábamos en directo, pero me hice productor de ese disco con ella. Era la primera vez realmente que trabajaba como productor de un disco. Ella es la hija de un leyenda de la música country, outlaw country de los Estados Unidos, David Allen Coe, uh-huh, que, bueno, desde los años 60, uno de los grandes. Y ella vive en Austin también. Y bueno, tardamos casi 2 años en grabar y mezclar y todo eso. Bueno, por culpa de falta dinero. De pasta, sí, falta de pasta. Pero sí, fue una experiencia muy, muy agradecida para mí. Yo tengo mucho orgullo en ese disco. El disco que vamos a escuchar se llama A Girl Like Me, sí, es de 2010. El tema es May You Hurt. May your heart. Rest. Menos mal que estás allí. Sí. Rest in pieces. Dice, descanse en paz. Dice, que tu corazón descanse en pedazos. Tiene ahí un poquito, sí, más esto leche, fue, ¿no?, escrito, compuesto este tema por un gran amigo nuestro que se llama Billy D, que toca en Austin también, que fue bajista, un gran bajista, que fue uno de los bajistas que tocó con David Allen Coe en los años 70 y 80, creo. Un tema que me ha gustado mucho, la verdad. De los dos que me has presentado de ella, uh-huh, es el que más me ha gustado y es ese, como te decía fuera de micro, es ese country, esa balada country. Sí. Melosa, sí, que me gusta bastante, la verdad. Sí. Y siempre cuando la cantante es una mujer, sí, más todavía. Sí. ¿Vas a decir algo más? Lo que queríamos hacer con ese disco fue aproximar el sonido de la música country que salía de Nashville en los años 60. Uh-huh. En la época de Johnny Cash, de Buck Owens, Merle Haggard, y con la mayoría de los temas en el disco y en particular, creo que lo acabamos, de que lo hemos logrado. Pues que lo escuche la audiencia y juzgue por sí misma. A mí ya me ha convencido. Shelly Cow. She hurt you, I told you machine would. How's it feel, boy? Now she's gone for good, and you're asking to see me again. I've just one thing to say, dear old friend. May your heart rest in pieces. Esa canción, esta de Serico, que hemos sabido, producida por John Duer y editada en su discográfica Big Bear Records, donde él, su vanidad. Sí, mi vanidad. Se daba rienda suelta a su vanidad, ¿no? ¿Cómo es esto de que es una discográfica vanidosa? Bueno, era algo para poner un sello en un disco, para dar la apariencia de ser más profesional. Así que empecé el sello, Big Beard Records, Barba Grande Records. Y los únicos discos que han salido en el sello son discos míos, discos de mis amigos o grupos con quienes toco yo. No hay nada de un gran sello de los Estados Unidos que se puede comprar en cualquier tienda o lo que sea. Sí. De ahí lo de la vanidad, ¿no? Sí, o sea, sí. Giraba alrededor tuyo. Sí, sí. Aparte de Serico, ¿qué más sacaste? Dime, supongo que los Righteous Brisket. Righteous Brisket, Shelly Cole. ¿Y qué más? Hay un grupo, creo que te envié algunas canciones de ellos también que tocan ahora, que se llama Big State. Sí, lo voy a poner dentro un poquito. Sí, sí. Creo que el primer EP de ellos estaba en mi sello. Eso puede ser todo. No, un grupo que tuve hace 14 años, un grupo de folk, era un tributo a The Kingston Trio, no sé si lo conoce. Sí. Bueno, de los años 50 y 60 de los Estados Unidos. Y el primer disco, el único disco de ese grupo salió en ese sello también. O sea que es una discográfica que está muerta o está en stand-by. Porque utilizas, cuando me mandan las canciones, utilizas el email de la discográfica. Bear Records España. No sé si vamos a... Has abierto sucursal. Lo que pasa es que el disco que estamos mezclando ahora con The Blues Freaks aquí en Toledo, no sé si lo vamos a poner bajo el sello de Big Beard o bajo el sello de que ya tienen ellos. Sí. Buddy y Sepult ya tienen un sello. ¿Donde que edita Pájaro, los Hammers? Pájaro Records. ¿Donde los son de los Hammers, sí. Tocan con Amable Rodríguez y Alfonso. Al bajo. Sí, ellos tienen un sello también. Y no hemos, realmente no hemos charlado nada que si vamos a usar el sello mío o el de ellos. Quizás estamos pensando en editar el disco en dos formas. En una forma digital, solamente digital, en los Estados Unidos. Y los CDs física. Aquí y physical aquí. Uh-huh. Y podría ser que el álbum digital puede ser bajo el sello mío y lo demás bajo Pájaro Records. Ajá. Vale, pues luego hablamos de los Blues Freak. Sí, sí. Y antes pues vamos a escuchar pues otro temita más de los Right Tooth Biscuit. Mira que mal lo pasé. Sí, no son de eso, no son. Bueno, el Righteous no es fácil para españoles porque hay sonidos, hay vocales que no hay aquí. Sí, es verdad. Es un disco de 2010, Butcher's Brew. Butcher carnicero. Oye. Ese es un juego de Bitches Brew de AC/DC. Ah, Butcher es carnicero. Sí, así sí, que sí. Brisket, carne, Butcher's sí. Brew. Cenas también. Sí. Sí, me sí. Tiene algo que... Y es una versión, esta canción que vamos a escuchar, que se llama Christine, ¿no? Christine, es una versión, sí y no. El guitarrista. No, sí. El batería, Tim Brown, y uno de los guitarristas, Jake Spellman, habían tocado en un grupo que se llama The Men from Nantucket. Y habían hecho ese tema. No sé si lo habían grabado o no lo había visto. Pero estábamos buscando algo para tocar y lo habíamos tocado en directo. Y habíamos decidido que cualquier tema que habíamos tocado antes en otro grupo, podríamos renovar un poquito y hacer de nuestra manera. Uh-huh. Y este tema es es uno de ellos. Este es el resultado. Vamos a escuchar a Christine. Vale. Christine, you got the biggest mouth I see. Christine, you're the meanest girl I see. I don't know what I've been told. Living your own life and getting mighty old. Now I got no family and I got no friends, but I'll stick with her till the very end. Christine, got the biggest mouth I've seen. Christine, you're the meanest girl I've seen. Well, I wanna go to Alabama, and I wanna Christine, otro tema más de los Righteous Biscuits, y antes salió a relucir antes pues una banda que de la cual forman parte algunos de los antiguos compañeros de John Doerr en esta banda, en los Righteous, que son Big State, que hemos mencionado, a la cual sacaste tú un disco en tu sello, pero vamos a escuchar una de su último LP, Sure Thing, que vamos, yo he escuchado, creo que me han mandado dos canciones nada más. Creo que sí, sí. ¿Es de este año este disco? ¿Es de qué? ¿Es de este año? Sí, salió hace un mes, dos meses. Así, y lo están tocando o poniendo, emitiendo en la radio en los Estados Unidos. Ahora están en los charts de Americana, sí. Ah, anda. O sea que tarde o temprano llegará aquí. Yo me fui, todo se ha hecho mejor. No, la mitad, estos son cuatro tíos que son amigos míos. El batería Tim Brown fue batería de Righteous Brisket. Uno de los guitarristas, Aaron Seymour, fue el cantante del tema que acabamos de escuchar de Righteous Brisket. Y Brinkman es el cantante principal de Big State. No me acuerdo el nombre del bajista. Lo siento, pero no me acuerdo el nombre del bajista. No te acuerdas tú de un nombre de un bajista. Sí. Me van a matar. Lo siento, che. Lo siento. Pero sí, están teniendo un poquito de suerte. Lo están poniendo en la radio en los Estados Unidos. Sí. Están agitando América. Sí. Que es el tema que vamos a escuchar ahora. Queremos hacerle que Make America Shake Again. Make America Shake Again. Sí. Vamos a escuchar a Big State. We're not here to make you great, my friends. We're just here to make America shake again. Politicians saying things that make no sense. Come on, you're not gonna build a wall, much less build a fence. Can't get too much into that in a 3-minute song. Our job's just to play for you and hope you sing along. Just a band playing for time, dropping the hit. hammer, and iambic pentameter, and multisyllabic rhyme. This country seems whiskey bent and hellbound for an accident, but over here at BSHQ, we're not here to make you great, my friends. We're just here to make America shake again. Big State, agitando América y mandando un pequeño recado al señor Donald Trump, por lo que parece. Sí. No había dado cuenta de que alteraban el lema de campaña del señor Trump. Y quería añadir que el bajista es Pat Conroe. Pat, sorry about that. Lo siento. Che. Todo queda dicho. Gracias, Internet. Bueno, antes ya te he preguntado sobre esa dualidad guitarrista-bajista que tú empezaste tocando la guitarra, pero has terminado siendo bajista, disfrutas más del bajo, parece ser, y ese bajo lo has prestado también, aparte de a tus grupos, a gente que se te ha ido acercando, ¿no? Sí, sí, sí. Como a Selly, ¿no? Sí. Y creo que bueno, no. No lo sé si tocas en esta canción que vamos a poner ahora de Stevie Tombstone, pero la de I Wish I Was Back in Vegas. No, toqué en ese disco dos o tres de los temas, grabé el bajo, pero este tema no. Lo puse porque es mi favorito dentro del disco. El disco se llama Greenwood y me encanta, este tema me encanta. Y aparte de Stevie y de Selly, ¿a quién más has prestado el bajo? Otro grupo. Bueno, aquí en Miguel Montana, aquí en Toledo, el disco que publicó en noviembre del año pasado, sí, toqué 8 o 9 pistas de bajo y algunos coros en el disco de él. ¿Quién más? No, eso puede ser todo. Ya, no, ahí sí. Se queda. Sí, creo que sí. Bueno, habrá más, ¿no? Sí, habrá más, pero no. ¿Tienes algún proyecto? En este momento, bueno, yo tengo algunos proyectos míos que estoy currando con algunos temas de Chris Masiuak, que vive en Galicia, pero es australiano, canadiense australiano. Miembro de los Radio Birman. Sí, estoy tratando de hacer un disco de canciones más acústicos, temas más acústicos. Y él tenía, cuando nos platicábamos, él tenía un par de temas que me gustaba mucho y me lo envió y la letra y todo para ver si puedo hacer un disco de más, un poco más acústico de lo que toca él, que es muy muy muy duro, muy rock and roll. Sí, sí, sí, sí, se puede encontrar muy australiano. Sí, sí, pero ahora está tocando con un trío, tiene un trío en Viveiro y se llama The Viveiro Wave Riders, y creo que el bajista y el batería son gallegos o son españoles, por lo menos. Él está casado con una gallega. Bueno, pues vamos a escuchar a Stevie Tombstone. Sí. Greenwood, el disco y la canción I Wish, me gustaría estar otra vez en Las Vegas. Sí. ¿No? Vamos con él. I can still taste the coffee and the huevos rancheros. I can still feel the ringing in my head. I can still see the lights from our room down on Fremont. I remember what the night clerk said. Yeah, by the time we hit Ohio, it had all gone straight to hell. I'm sitting at Chuck's Steakhouse with a sad, sad tale to tell. When that fight broke out in Youngstown, I had all I could stand. I wish I was back in Vegas with a handle in my hand. I can still hear the sound of my boots on the pavement. I can still feel the breeze on my face. I can still hear the laugh of our friendly waitress and the tale of her dance hall days. Yeah, by the time we hit Ohio, it had all gone straight to hell. I'm sitting at Chuck's Steakhouse, the sad, sad tale to tell. When that fight broke out in Youngstown, I had all I could stand. I wish I was back in Vegas with a handle in my hand. Yeah, by the time we hit Ohio, it had all gone straight to hell. I'm sitting at Chuck's Steakhouse with a sad, sad tale to tell. When that fight broke out in Youngstown, I had all I could stand. I wish I was back in Vegas with a handle in my hand. Well, I'd rather be stuck in El Paso, Texas, than this room at the Buckeye Motel. Seems the promoter at the club last night kinda stiffed us, and the crowd didn't like me too well. Yeah, by the time we hit Ohio, it had all gone straight to hell. I'm sitting at Chuck's Steakhouse with a sad, sad tale to tell. When that fight broke out in Youngstown, I had all I could stand. I wish I was back in Vegas with a handle in my hand. Yeah, by the time we hit Ohio, it had all gone straight to hell. I'm sitting at Chuck's Steakhouse with a sad, sad tale to tell. When that fight broke out in Youngstown, I had all I could stand. I wish I was back in Vegas with a handle in my hand. Estaba Stevie Tombstown deseando volver otra vez a Las Vegas. Antes, bueno, hemos hablado fuera de micro de la escena de Austin, bastante mitológica por aquí, por sí. España. Y nada, te quería preguntar sobre ello directamente. ¿Es así? ¿Es realmente tan mitológica? ¿En qué estado se encontraba cuando tú te fuiste o cuando has vuelto de visita allí a Austin? ¿Cómo has visto el asunto? Bueno, mitológica, sí, es una buena palabra. En Austin, sí, hay muchos lugares donde se puede tocar. Hay más que 120 locales con música en directo y, bueno, todos los días se puede escuchar cualquier cosa. Hay una variedad de géneros, de todo. Pero lo que pasa es que, como aquí, es una batalla entre los músicos y los locales y el ayuntamiento, con las reglas y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y hoy en día, bueno, salvo algunos de los grandes que han llegado a un nivel de la industria musical, no se puede ganar la vida, no se puede vivir en Austin, Texas, de la música. Es casi imposible. Y lo que pasa es que hay tantos músicos que han venido a Austin por la mitología, sí, que en cualquier local, si tu grupo no quiere tocar cuatro o cinco integrantes del grupo, si no quieren tocar por $100, hay otros 10, 20 grupos que tocarían gratis por tocar, por tener la oportunidad de tocar en directo. Hay demasiado, bueno, hay demasiado músicos y este, y después con las reglas y la gente que viene, que están construyendo apartamentos y condominios y todo eso, y la gente viene y se compra un piso ahí directamente al lado de un teatro o un local de música en directo, e inmediatamente empiezan a quejarse con el ayuntamiento, con la policía, por el ruido, el fin de semana y esto y el otro. Y bueno, quieren cambiar la ciudad, ¿no? Sí, es como si tú compras una casa al lado del aeropuerto y te quejas del ruido de aterrizaje. Es lo mismo, pero este, y, pero todavía sigue esta mitología. Sí, hay mucha industria allá. Hay algunos de los grandes sellos que tienen gente en Austin que están buscando la próxima gran cosa de The Next Big Thing. The Next Big Thing. Bueno, pues una gran cosa que he escuchado de las que me has pasado tú para preparar este programa, que yo no conocía, pero que no es nada nuevo, sino que lleva ya 30 años en marcha, son los Hickoys. Sí. Un gran combo de country punk. Sí. Y que a mí me gusta mucho, no los conocía y la verdad los he disfrutado mucho, y sobre todo el tema que voy a poner, TJ, sí. TJ es lo que decimos los gringos, es el nombre de Tijuana, del estado de Baja California Sur. Este está al sur de la frontera de México, entre los Estados Unidos y México, al sur de San Diego, California. Y este tema habla en el gran estilo de Hickoids, que son Jeff Smith, que es el principal del grupo, es, creo que puede ser el único de los fundadores que sigue con el grupo, pero tiene unos músicos de puta madre. Este, y estas canciones son satíricos. Sí. Casi siempre satírico. Y muy energética. Sí, sí, eso sí, eso sí. A veces empiezan muy despacito, muy suavecito, y después de golpe te agarran el huevo y ya está. Y no te sueltan hasta el final. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar este TJ. Esta... Sí, eso habla de los peligros de la vida loca. Los peligros de un gringo cruzando la frontera a Tijuana, fumando un poquito de un porro que puede tener hasta heroína o PCP con la marihuana y todo lo que te podría pasar si lo haces. O qué ha pasado. O qué ha pasado. No se sabe, porque Jeff, el compositor, nunca me ha dicho si es un cuento de su propia historia o es solamente un cuento. No sé. Vamos a escucharlo. If you go to Tijuana, don't you smoke no marijuana. Might be laced with heroin or PCP. Be a good Americano, don't you mess with Mexicanos. Your poor honey's gonna miss ya if you go across the desert valley. Took a cab to Mexicali. In the square, I thought I'd seen an ex-wife. The woman never loved me. Had my babies, she was gone. Out there in Nogales, I was hung up with federales. You know, for a sawbuck you can go. I said that's mighty wide. pues ahí estaban los Higgoys con esas peripecias, no sabemos si reales o ficticias, por, al otro lado de la frontera. Vamos ahora a este lado de la frontera, a lo más cercano, a Toledo, a tu estancia aquí y a tus proyectos aquí. Al principio del programa hablábamos que no te costó mucho encontrarte con tu gente, con tu tribu, y esa gente forma parte de una escena local, toledana, que me gustaría que dieses tu opinión, cuáles son sus ventajas o sus grandes virtudes y sus desventajas o sus grandes defectos. ¿Cómo lo ves? De la escena aquí. Sí. Para mí, lo peor, como creo que he dicho, es el asunto de tratar con el ayuntamiento. Pero lo que a mí más me gusta aquí es que yo conozco, no sé cuántos músicos aquí en Toledo. Casi todos. Y no hay competencia aquí, no hay nadie está celoso, nada. Estamos todos amigos. Uh-huh. Tocamos juntos en jam session, de lo que sea. No estamos siempre diciendo cosas malas de los otros para ganar otros bolos o haciendo eso o el otro. Somos todos hermanos y hermanas. Eso me gusta mucho. La otra cosa que en los Estados Unidos es cuando uno llega a cierta edad, ya no te quieren escuchar. Y yo he pasado esa edad, llevo 62 años. Pero aquí no importa la edad, lo importante es qué tienes que decir, qué puedes hacer en el escenario. Si sabes tocar, que van a tocar. Y en los Estados Unidos, por eso el grupo Righteous Brisket fue uno de mis favoritos de toda mi vida, mi carrera musical, porque ya sabíamos que estaba desahuciado. Sí, entonces hicimos la música que más nos gustaba y tocábamos con grupos y en locales que más nos gustaban. Y eso es lo que he hecho aquí. Cuando vine aquí, había conocido a un batería que se llama Ernesto Tejero, que toca con un grupo que se llama Drum Cat Blues. Uh-huh. Y nos habíamos conocido por Facebook y vamos hablando y tal, porque yo sabía que venía para aquí. Y justito después de, bueno, no, fue como en agosto o septiembre del año 2015, vi que Drunka tenía un bolo en el polígono, en el desván. Entonces me decidí, mira, lo conozco por Facebook, hay que conocerlo en persona. Entonces me fui al bolo, nos conocimos, tocábamos, ellos tocaron y nos platicamos ahí en el local. Y también en el local, en el bolo, había un tío, un batería, que se llama Sepul Sepúlveda, que toca con Lujanmen Brothers, ha tocado con Trifolca, Goma 3. Ha estado en este programa. Sí, me imagino. Sí, bien conocido al programa, por lo menos, sí, sí. Y a todos los músicos aquí en Toledo. Y nos conocimos, estamos hablando y, ¿tú tocas bajo? Sí, sí. Bueno, mira, me dijo, mira, estamos grabando un disco para un cantautor de aquí de Toledo que se llama Miguel Montana y quiere que los temas suenan un poquito más de americana, de Nashville, de country de los Estados Unidos. Y me invitó a pasar por el local donde ensayamos nosotros y grabamos The Blues Freaks. Y bueno, en fin, resulta que todo grabé 9 o 10 pistas de en el disco que publicó Miguel Montana en Desbandada, que salió en noviembre del año pasado. Uh-huh. Pero entre tomas, en esa grabación, estamos hablando porque el guitarrista y el ingeniero de sonido era Buddy García, que también toca con Lujanmen Brothers, yeah. Muy buen guitarrista. Y estamos hablando entre tomas en la grabación de blues, de música, de esto y lo otro. Y decidimos después de tocar el bolo de presentación del disco, porque estamos fijados en esa música, uh-huh, que nos juntábamos para ver si podíamos tocar algunos blues, quizás hacer uno o dos bolos Bueno, empezamos en noviembre del año pasado y en enero estrenamos en la sala El Pícaro, sí. Después en The Times, en el Polígono, y ya todos los meses tocamos dos o tres veces y estamos a punto de terminar con la mezcla de nuestro primer disco. Vamos, que os habéis liado. Ese grupo es el que va a ser protagonista de la parte final del programa, porque gracias a ti, a esta visita a Rutas Enemigas, a este programa 244, pues nos hemos tenido la suerte de recibir tres temas en crudo, sí, del próximo disco de The Blues Freaks. De la primera vez que van a ver la luz del día. Que se va a llamar I'll Take the Blame. I'll Take the Blame, la sí. La culpa es mía, ¿no? Por la culpa es mía. Que, yo de acepto las culpas, pero no culpable, de ti. Sí, de que, sí. Bueno, de que soy culpable de que este matrimonio se haya disuelto, pero yo acepto la culpa, pero no de ti. Ese fue un tema que, bueno, cuando empezamos el disco, estábamos grabando versiones, como estábamos tocando en directo. Y algún día dijimos, ¿y si hacemos algunos temas nuestros? Me puse a pensar y tenía algunos pedacitos de letras de aquí y allá. Y ahora el disco va a tener 7 originales y 3 versiones. Sí. I'll Take the Blame es una letra, la letra y la melodía más o menos de un grupo con quien toqué en los años 80 en Texas. Lo que hice fue, bueno, tomé el original, la grabación original de rock and roll, y lo hice más blues. Uh-huh. Y eso es I'll Take the Blame. Vamos a escucharla. Vale. La que da título al disco, al próximo disco de The Blues Freaks. Twice I'll take the blame, but not from you. I'll take the blame, baby, but not from you. I stand accused, but this time it took two. I stand accused, but this time it took. Hearts. One for me, one for you. You know what they say about water under bridges. It's just another matter of sink or swim. Talking out your ass about pulling that trigger. I'll say it once again, I'll take the blame. But not from you. I'll take the blame, baby. But not from you. Think twice, I'll take the blame, but not. from you. I'll take the blame, babe, but not from you. Pues aquí está una de esas versiones primerizas del próximo disco de The Blues Freaks. I take the blame. Y The Blues Freaks son John al bajo y voz. Y voz. Sepul batería, Woody guitarra. ¿Canta sí. Woody también? Canta algunos coros y en directo canta unos temas de voz principal también. Y luego, por lo que se ve, también os habéis rodeado de buena gente, ¿no? Como por ejemplo en este sí. tema. ¿Cómo quiénes? En Hammond, el órgano, es Julián Maeso. Ex Sunday Drivers y ahora girando por su propio cuento. Y creo que en este también en guitarra, en la segunda guitarra, es Amable Rodríguez de Lujamen Brothers y también girando por su propio cuento. Ajá. El otro día, macho, en el concierto del Polígono Amable se salió. O sea, sí, yo no sí, la había cuando visto tocaba con Julián. Yo no la había visto tocar la guitarra tan bien como aquel. Sí. Eso, ese concierto me gustó mucho de Julián con Amable en guitarra, mucho. Sí, me gustó mucho. Muy directo, además. Sí, sí. En ese tema, por casualidad, como te decía, yo no toco el bajo. Sí, lo habías dicho. Es Paco Cerezo. Tú aquí solo sí. te limitas a las voces. Sí, voces. Voces, supongo que por la facilidad con el idioma te ha tocado sí, a ti. Por eso, sí, sí, por eso. Y luego, en el aspecto compositivo, yo creo que la voz cantante la llevas tú también. O sea, tú eres el principal compositor de las canciones originales de la banda. Sí, de la letra. Sí, pero de la música la hacemos todos, pero la letra soy yo. En sí. la música hay democracia, en las sí, letras hay dictadura. Sí. Pues sí. Y bueno, podría ser democrático también, pero ellos no quieren. Woody Sepul habla un poquito de inglés, pero no tanto como para hacer la letra. Es normal. Me han dicho. Yo no sé. Yo no sé si puedo confiar en ello. Yo pienso que habla más y entiende más inglés que me dicen. Bueno, pero es normal. O sea, habiendo un anglófono en medio sí. Sí. que se caiga sí, sí, sí. en ese aspecto la labor compositiva sí. de las letras que le caiga encima es lo más sí. lógico. Sí. Esta canción, yo al principio iba a poner otra. Para arrancar sí. con este tema del próximo disco de The Blues Freak, pero al final, por derivando la conversación, hemos puesto esta, que la que da el título, uh-huh. pero a mí la que más me gusta de las tres que me han mandado es la que vamos a escuchar ahora, He's in the Jail. He's in the Jailhouse Now. Sí, esta es una versión de un tema de los años 30 o 40 de los Estados Unidos. Un tío, uno de los ancianos africano-americanos, los bluesmen de Memphis, no de Chicago, pero uh-huh. de blues del country, de blue, country blues. Y habla de, bueno, son tres cuentos, pero en cada cuento alguien se ha caído en la cárcel. He's in the jailhouse. Jailhouse es la cárcel. Así que la primera estrofa habla de un tío que juega las cartas, dados y siempre está engañando y lo agarran y lo meten en cárcel. La segunda historia es de un tío que quería votar en una elección presidencial de los Estados Unidos y quería saber para quién votar. Preguntó a alguna gente, le dijeron tiene que votar para los mejores hombres. Entonces votó una vez, votó dos veces, lo agarraron, metieron cárcel. Y la última estrofa habla de, bueno, el cantante, el protagonista de la canción, que se fue a la ciudad, se encontró con una mujer, salió y estaba comprando, bueno, las bebidas para todo el mundo. Y cuando fue a pagar la cuenta, encontró la mano de ella en el bolsillo donde había quedado su dinero uh-huh. y la mató y él cayó a cárcel por haberla matado. Uh-huh. He's in the jailhouse now. Pues vamos a escucharla. Well, get they selfie president. A colored man named Bill Austin. He walked from New York up to Boston, trying to find a colored sentiment. You know my brother Bill's a voter. Yeah, Bill's a great promoter, and he's always looking for some good advice. Well, they told Bill, go to the poll and vote for the better men. And so, instead of voting once, he voted twice. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. You know, I told Bill, just stay at home and let other people's business alone. But he's in the jailhouse now. De Blues Freaks con sus historias carcelarias. Este tema, He's in the Jailhouse Now. Con pedal steel, guitarra por este, sí, Toño. A Toño Llorente, sí. Y Hammond de Julián Maeso. O sea, Julián ha tocado bastantes sí. temas, ¿no? Sí, y también Sergi Fese ha hecho algunas pistas, 3-4 pistas de piano también. Uh-huh. Sí. Os sabéis rodear bien. Los Blue Freaks. Sí. ¿Y cuáles son vuestros próximos conciertos? El próximo concierto será este viernes 7 de julio en el Polígono, en la cervecería, en el Paseo de García Lorca a las 10 de la noche. Uh-huh. Y después el 9 de septiembre en el Bar Virtudes en la Plaza San Justo a las 10 de la noche. Y después tenemos, bueno, los otros bolos de septiembre son, uno es privado y el otro está en, es en Sonseca. Pero no te acuerdas del nombre del bar. Dilo. Sonseca no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Bueno. No. Y después estamos buscando un fin de semana en octubre, ojalá, para hacer la presentación del disco. Ojalá que en octubre tenemos todo listo y todo listo para aparecer. O sea, se supone que va a salir esta primerizas versiones a las cuales tenéis que dar todavía un pequeño retoque. Sí, retoques, masterización y bueno, y los gráficos para el sobre, la portada y todo eso. Pero sí. ¿Qué lo vais a sacar? ¿En CD solo? En CD, bueno, en CD, por supuesto, pero también estamos pensando en sacarlo digital, solo digital en los Estados Unidos. Y digital, ah, sí, y digital y en CD aquí en España y en Europa. Antes de que se me olvide, ¿dónde lo habéis grabado? Lo habíamos grabado en nuestro estudio de donde ensayamos y ¿en grabamos local? En el local, en el polígono. Ajá. Sí, aquí en Toledo, todo hecho a mano. Casero, casero, casero. Todo casero, todo casero. Bueno, una pregunta que te voy a hacer, que digo, a lo mejor es una quimera, es una utopía. ¿Pero te gustaría llevar a The Blues Freaks a tu casa, a Estados Unidos? yo sí, realmente quería llevar el grupo para dar por lo menos una gira por Texas, porque en Texas todavía se toca el blues, le gusta el blues. Quizás por Memphis o New Orleans o quizás a Chicago. Y tengo un amigo, un conocido en Madrid que toca armónica, que tiene los contactos para hacer una gira de blues en los Estados Unidos, que recién volvió de una gira. Así que hay contactos. Lo que pasa es que yo soy el único en el grupo que no tengo hijos pequeños en casa, no tengo el trabajo de día porque soy jubilado y mi visado aquí no lucrativo, no me dan permiso para trabajar aquí en España. Así que... O sea, que no soy el primero que he tenido esta idea loca. No, ya se ha pensado. No. Sí, yo he pensado mucho en eso y cómo lograrlo. Logístico es muy, muy difícil. Complicado. Es muy complicado. Si pasa, me avisáis y, sí, y hacemos. Que viene de Roddy. Oye, no me importaría un pelo. Queda dicho, esto está grabado. Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. Vale. Ya hemos cumplido la hora y media de programa de este 244 de Rutas Enemigas. Me lo he pasado muy bien contigo, John. Ha sido un placer, Dani. Un gustazo tenerte aquí. Ya sabes que en Rutas Enemigas tenéis casa de Blues Freaks eternamente. Y antes de publicar el disco, venimos aquí a tocar un poquito en acústico algo para bueno, hacer. Cuando salga el disco no estaría mal. Sí, vale. Vamos ya a ver. Apañado. Muchas gracias, tío. A ti. Y a todos los que están escuchando. Eso, que no sé cuántos serán. Ahora, dos, tres. Luego los cuento. Numerarse. Bueno, hasta la semana que viene, que va a venir aquí la gente de Anal Cramming. Una cosa, seguramente la líen. Un grupo de punk feroz y veloz. De entre Talavera y Toledo se mueven ellos. Aquí estarán. Un dúo, no un grupo, un dúo. Bajo y batería, o sea, peculiares como ellos solos. Nos vemos la semana que viene. Ahí os quedáis. Os dejo con la última canción de estos temas que nos ha pasado John. Cruditos, cruditos y fresquitos, fresquitos de The Blues Freaks. Drawing Blues. Hasta la semana que viene. I was just get wet.